Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, 19 de noviembre de 2019, programa 13 de nuestra 21ª temporada. Desde los estudios de la UCA, aquí en Jerez de la Frontera, estamos aquí, como casi siempre, don Manuel Jiménez de Barco, nuestro astrofísico. Buenas noches. Buenas noches. ¿Listo? También se encuentra con nosotros hoy nuestra corresponsal de la Bahía, Marichu. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te está gustando acercarte de vez en cuando por aquí? Estoy cogiendo el punto. Muy bien, pues te animamos a continuar con nosotros. Hoy le ponemos falta a Luis María Moguer, no lo tenemos al control, pero sí tenemos a nuestro friki presidente, que hoy creo que no trae tampoco friki serie, pero está al control de los mandos. Y este que os habla, Agustín Almoril. Y hoy os tenemos que contar que tenemos un invitado, un gran invitado de honor, y que vamos a saludar, si Joaquín ya nos dice que está listo, que nosotros, que el doctor, don José María Madiedo. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender los micrófonos de Un Punto Azul. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, José María, bueno, es conocido por nuestros oyentes, pues es nuestro cazador de fuego, toda bola de fuego, ¿verdad?, que viene por Andalucía, por el sur, no ya de España, el sur de Europa, prácticamente la casa de un vuelo, ¿no? Bueno, al menos lo intentamos. Intentamos que con las cámaras del Proyecto SMART no se escape ninguna y, en fin, poquito a poco, pues se va logrando tener una cobertura cada vez mayor y poder detectar cada vez estos fenómenos pues con más precisión y con mayor extensión. Muy bien, nosotros siempre que podemos pues anunciamos los vídeos que pones en tus redes sociales y lo comentamos con los oyentes. José María Madiedo Gil es doctor en astrofísica y doctor en química, actualmente doctor vinculado al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es también miembro de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Europea de Astronomía y de la Sociedad Española de Astronomía. Dirige la Red de Bólidos y Meteoros del Sureste de Europa, que tiene como objetivo analizar las rocas procedentes de asteroides y cometas que cruzan con la órbita de la Tierra y entran en la atmósfera terrestre. Para ello, bueno, pues ahora nos lo contará él, las cámaras que tiene y los sistemas de detección que hay. Y además opera con el sistema MIDAS, que lleva a cabo la detección mediante telescopio los impactos de roca en la Luna. Ha asesorado a la Agencia Espacial Europea ESA en el diseño y operación de sistemas de detección de impacto contra la Luna. Y en dicha institución se implantó en el año 2017. En el 2018, además, entró a formar parte del Comité Científico Asesor de la Misión Espacial Lumio, de la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues tienes una dilatada también labor investigadora y, aparte, pues estamos muy orgullosos de que sea un andaluz con tanto interés por divulgar la ciencia, especialmente la astronomía, que es la ciencia a la que nosotros nos dedicamos. Y bueno, pues le agradecemos, por supuesto, que esté con nosotros y ahora, en pocos momentos, pasaremos a que nos cuente en persona todos estos temas tan, tan interesantes a los que se dedica y a los que, además, pues divulga. Antes que nada, vamos a empezar brevemente con alguna noticia y agenda. Por gentileza de podcast de Ciencia en Español, @audiosdeciencia, que ahí podéis seguir un montón de programas de ciencia, pero recordad siempre de seguir Un Punto Azul. Y bueno, dentro de estos programas de ciencia sentimos decir, la primera noticia es un poco triste porque parece que desaparece uno de los podcasts, de los pocos podcasts que hay, no ya de ciencia, que hay bastante, concreto absolutamente de astronomía, como es Orbitaleo, que hacen astronomía para todos los públicos, de la Asociación Leonesa de Astronomía, la ALA, y parece que ayer fue su penúltimo programa. Le queda uno de despedida y desde aquí les animamos a continuar y a seguir. a volver si ahora mismo no pueden. Y, por supuesto, tienen aquí estos micrófonos para que nos cuenten, bueno, pues su experiencia. De hecho, los teníamos, alguna vez os lo he comentado, lo tenemos en lista para hacerles una entrevista dentro de las entrevistas que hacemos a veces a agrupaciones, incluso un crossover con ellos, pero siempre y cuando continúen. Y si no, bueno, pues que hagan alguna pequeña sesión con nosotros. Ya os comentaremos los contactos con ellos. Terminó también la Semana de la Ciencia en Los Toruños, que estuvimos allí de manera espectacular todas las charlas. Os contamos la de la primera semana, la segunda semana también os la anunciamos, que estuvieron Martínez Frías, aunque creo que por videoconferencia. Tú estuviste allí. Sí. Le preguntaba a Marichu. Pone el dedo, que estuvo en la primera. Bueno, estuvo en la segunda, es que no pude, la segunda. Martínez Frías, estuvo Faramiñán con Derecho del Espacio, Juan Carlos Crespo, con Astromedicina, y Javier Ventura de la ESA. En fin, bueno, un cartel inmejorable. Pero para esta semana hay que decir que sigue en Chiclana, en la Ciudad de las Estrellas, ¿no? Ciudad de las Estrellas, qué bonito. Bueno, pues nuestra compañera Virginia, del día 19 al 23, por las mañanas de martes a viernes, tiene talleres sobre ciencia divertida, programación de robots y drones, y por las tardes un escape room y conferencias. Pues lo mejor que podéis hacer es buscar www.ciespacio.com, con C, de CIE, y dentro de la web, pues, sus noticias. Y algo también digno de destacar, una magnífica iniciativa de los amigos de GUA SIRMA, del Grupo Universitario de Astronomía de Valladolid, que organizan el Auluario de Ciencias el viernes 22 a las 7:30 de la tarde, aula 202, acercando la astronomía a las personas con discapacidad visual, de Verónica Casanova. No diréis que no es un tema interesante y llamativo. Tendremos que preguntar cómo lo hacen. Ellos suelen subir los vídeos a YouTube, pero no sé si en este caso cómo lo harán. ¿Vale? Bueno, y por último, si tu hijo quiere ser astronauta, pues en el Museo Lunar de Fernedilla de la Oliva, en Madrid, la astronauta Lili, los días 23 y 24 de noviembre, eso sí, hay que reservar y pagar la entrada, para niños de 6 y 7 años, pues podéis estar con ella y bueno, os contará todo sobre el museo y sobre cómo ser astronauta. La podéis seguir en Instagram, en Astronauta Lili. Bueno, pues nada más, tan solo recordar lo que mañana, aunque ya lo dijimos la semana pasada, Coffeeversity en Cafetería el 12, están con las momias en la Universidad de Granada. Vamos a empezar, pues, con nuestro querido José María, que, bueno, hemos hecho la presentación, tiene un montón de proyectos, pero lo hemos conocido. En mi caso, bueno, los compañeros ya lo conocían, yo alguna vez he estado en alguna conferencia o en alguna actividad que se ha organizado y que él estaba, pero lo he conocido gracias a Marichu, que me lo presentó. Muchas gracias, Marichu. Ha sido un placer poder colaborar con vosotros, ya lo sabes, lo que necesitéis, lo tenéis que pedirlo. Además, nos ayudó a convencer a José María para que viniera aquí, aunque yo creo que estabas convencido, ¿no, José María? Bueno, no hubo que insistir mucho. La verdad es que yo estaba también deseando participar con vosotros. Bueno, recientemente, hace poco, hemos tenido también, gracias a Marichu, del Observatorio de Astroita, bueno, a Fernando, a Faustito, a Leonor, y nos han hablado de los éxitos y de tus proyectos, de Mar, de Mida, que ahora nos contará. Uno de los temas por el que vamos a empezar es precisamente tu visita aquí a Los Toruños, que nos diste una fantástica charla sobre la Luna, pero sobre todo porque nos has traído tu colección personal sobre la Luna, 50 años de la misión Apolo 11. ¿Cuántos años te ha costado la colección? ¿50 años también? No. No tanto. Yo, si no recuerdo mal, empecé a reunir este tipo de objetos hará cosa de unos 10-15 años. Es algo que siempre me ha llamado la atención y que cuando he encontrado algún objeto interesante, ya fuera sobre el Apolo 11, fuera sobre otra cosa, pues se me antojaba tenerlo, y llegó un punto en el que cuando ya caí en la cuenta de que este año se celebraba el cincuentenario, pues pensé, anda, mira, puedo organizar algún tipo de exposición, porque tengo aquí objetos bastante numerosos como para eso. Y entonces se me ocurrió la idea de hacerlo, pero ya te digo, empezaría hace unos 10-15 años a coleccionar este tipo de cosas. José María, tú cuando el hombre llegó a la luna, tú eras muy chico, muy chico, muy chico. ¿Tú llegas a acordar de ese día en tu vida? Pues difícilmente, porque fíjate si era tan chico que ellos salieron para la luna el 16 de julio del 69 y yo nací el día antes, el 15. ¿Te acuerdas poco entonces, no? Me acuerdo poco. Yo creo que de alguna manera yo sabía que eso iba a pasar y dije, aquí tengo yo que nacer un día antes porque yo tengo que ser testigo de lo que aquí va a pasar. Pues ya está, eso es lo que importa. Entonces, ¿después cómo te hiciste tan friki de la luna? Pues eso tiene su historia. Es que eso ¿se puede contar? Se remonta... resumida. Sí, resumida, pues se remonta cuando yo era muy, muy, muy pequeño, muy crío. Yo recuerdo que a mí la luna siempre me ha fascinado. Yo recuerdo que con muy poquita edad yo me quedaba asombrado y me quedaba embobado viendo un eclipse lunar desde mi casa, desde una ventana. Y recuerdo también perfectamente cómo la primera vez que pude coger unos prismáticos y mirar a la luna, pues vi los cráteres. Entonces, para mí aquello fue totalmente impactante. Entonces, a mí la luna es algo que me ha marcado desde hace muchísimos años, desde una infancia muy temprana. Uh-huh. Pues genial. Oye, y volviendo a la exposición, esta que has montado y tan maravillosa, dime tu objeto favorito que tengas o el que más trabajo te ha costado de conseguir para exponer. Porque bueno, hay verdadera... A mí me gustó mucho y quiero saber más o menos cuál es tu favorito o el que más te costó conseguir, que tú quisieras tener. Bueno, pues ahí hubo un par de historias porque, por ejemplo, hay dos ejemplares originales del New York Times que se editaron el día de la llegada a la Luna, el día 21 por la mañana, la primera edición. Y la segunda edición es la edición de tarde. Esos ejemplares están sin leer siquiera. O sea, son totalmente, digamos, dos ejemplares únicos. Y recuerdo que uno de ellos lo conseguí hace unos 15 años y el otro, cuando lo compré a un anticuario, pues se perdió por correo, cosa que me dio muchísima rabia. Y yo ya lo daba por perdido y al cabo de unos 5 meses llama el cartero a mi casa y me lo trae. Y eso fue para mí una alegría muy grande. Entonces, en ese sentido fue algo que me costó mucho conseguir porque ya lo daba por perdido. Y porque aparte de haber tenido la oportunidad de encontrar esos ejemplares así en esas condiciones, pues era tremendamente difícil. Y luego hay otro objeto que en realidad son 4, que son 4 placas conmemorativas de la llegada a la Luna, que están enmarcadas en madera y fueron objetos que conseguí pues por casualidad, como quien dice, porque estando en Estados Unidos me encuentro de pronto con el típico mercadillo de garaje, como lo llaman ellos, donde había una señora exponiendo una serie de cosas que quería vender y de pronto me encuentro con esas 4 placas. Claro, cuando yo las veo, las toco, veo lo que aquello era, veo el sello que tenía detrás, le pregunté, resulta que el padre de esta señora había estado trabajando en la NASA, había fallecido y las ponía a la venta. Y yo pensé para mí, esto me lo llevo yo, pero ya. Vaya chollo. Sí, no, fue una suerte enorme encontrarme con aquello. Y son placas que en su momento la NASA le regaló a algunos de sus empleados con motivo de la celebración de la llegada a la Luna. Uh-huh. Creo que eres un convencido de que el hombre llegó a la Luna. Pues sí, no tengo la menor duda. No tienes la menor duda, pero bueno, la verdad es que todos los que estamos sentados aquí estamos convencidísimos de que el hombre llegó a la Luna. La pregunta que te hago es, ¿qué piensa de la conspiración, la teoría de la conspiración esta de que no se ha llegado y demás? ¿Qué opinas sobre eso? Pues a ver, opino dos cosas. Primero, que hay mucha desinformación a pesar de la gran cantidad de información que hay hoy en día y a pesar de que la información hoy en día está al alcance de cualquiera gracias a Internet. El problema es que al igual que está muy al alcance de todo el mundo la información, también lo está la desinformación. Y yo estoy convencido de que todo esto del negar la llegada a la Luna, del terraplanismo y demás, no deja de ser una forma de vida de cierta gente que se dedica a vender libros, a dar conferencias, en definitiva, a comer a costa de esto, y que, bueno, pues tienen sus adeptos y tienen, pues luego personas que caen en las redes de esa desinformación, y es un suma y sigue de gente que al fin y al cabo, por desgracia, porque yo he tenido ocasión de hablar con alguno de ellos y de tratar de convencer a alguno de ellos, te das cuenta de que no los puedes convencer de lo contrario. Por pero muchos ¿dónde está el fallo? ¿En qué fallamos o en qué falla la comunidad científica o la comunidad educativa? Para que esto, viendo una exposición tuya o viendo una charla tuya, es que no puede entrar ninguna duda. Pero ¿dónde está el fallo de, digamos, de los países o de la educación o de la información? ¿Dónde está? Pues, por ejemplo, en el caso de que la Tierra es plana, yo creo que el ejemplo puede ser, se puede ver más claramente. Yo creo que el fallo está en que la educación muchas veces lo que hace es exponer conocimientos, pero no da las herramientas para que la gente pueda, en un momento dado, saber cómo comprobar esos conocimientos. De forma que si alguien le enseña a un niño que la Tierra es redonda, pero luego alguien le dice que la Tierra es plana, pues puede optar tanto por una postura como por otra porque no tiene herramientas para demostrarlo. Si a ese niño se le dice que un señor en Grecia hace varios miles de años, con un simple palo que clavó en dos sitios, demostró con la sombra de ese palo que la Tierra era redonda, el niño ya tiene la herramienta para juzgar por sí mismo. Y cuando llega alguien diciéndole, no, mira, la Tierra es plana, él podrá decir, pues no, mira, porque si yo clavo un palo aquí y luego lo clavo en otro sitio, ocurre esto. Y esto no me lo explica a mí una Tierra plana. Entonces yo creo que simplemente se exponen los conocimientos, se da la información, pero no se enseña a ser crítico con esa información. No se da, digamos, cuál es la base para que esa afirmación que se le está dando a un niño, a un adolescente o a cualquier otra persona que se está formando en un momento dado, pues se pueda corroborar. Muy bien. Yo de tu colección me sorprendió mucho el disco de vinilo de 45 revoluciones. Sí, digo, es curioso que se conserven esas cosas. Bueno, que tú la tengas, sí, por supuesto, pero porque la has buscado y te las... Pero es una de... Bueno, hay muchas cosas sorprendentes en tu colección, pero ese fue uno de los que me pareció interesante en cuanto a detalle tecnológico ya antiguo, que algunos los conocemos, pero que no... Claro. Que hoy día nadie sabe de la juventud que es un vinilo. Bueno, ahora están volviendo, ¿no? Están volviendo. Sí, se están poniendo de moda. Se están poniendo de moda. Vamos a continuar con tus dos grandes proyectos como astrofísico profesional, como aficionado, y pues tienes bastantes actividades que son SMAR y MIDA. Y una pregunta típica es: ¿cuál de ellos te deja más noches sin dormir? Pues en la actualidad el que más tiempo quita de sueño es MIDAS, porque es el que requiere estar a pie de telescopio. En el cuarto creciente, pues no tanto, porque el cuarto creciente, pues uno empieza a observarlo desde que se pone el sol hasta que la luna se esconde. Y bueno, eso como mucho, pues a lo mejor un día te tienes que acostar a la una de la madrugada o a las dos. El problema es el cuarto menguante, que el cuarto menguante ya te obliga a estar desde que sale la luna de madrugada hasta que amanece. Entonces eso quita mucho tiempo. Luego el proyecto SMART, ya desde hace años, ese proyecto también quitaba muchas horas de sueño, pero ya desde hace años pues conseguí automatizarlo de forma que las cámaras estuviesen funcionando solitas, reuniendo datos y procesando buena parte de esos datos, de manera que no requiriesen de nadie que estuviese a pie del cañón. Entonces, hoy por hoy, SMART quita muy pocas horas de sueño, aunque en su día, pues también tengo alguna anécdota de cómo quitaba el sueño ese proyecto y de haber tenido que dormir, por ejemplo, en el campo, en tiendas de campaña o incluso en mi propio coche para poder montar las cámaras y poder hacer observaciones desde varios lugares simultáneamente, y era una época muy muy agotadora, muy cansada. SMART supongo que es un acrónimo, así que si nos puedes aclarar qué significa SMART y qué es lo que hace, bueno, ya de paso. Pues SMART es el acrónimo, sería la traducción de espectroscopía de meteoroides en la atmósfera mediante tecnología robótica. Ajá, vaya. Entonces, esa sería la traducción del acrónimo al español. ¿Qué significa esto? Bueno, pues SMART lo que hace es utilizar una serie de cámaras de alta sensibilidad para detectar la entrada en la atmósfera terrestre de rocas que se cruzan con la órbita de la Tierra, y lo que sucede cuando estas órbitas, cuando estas rocas se cruzan con la órbita de la Tierra, es que pues lo hacen a gran velocidad, y eso pues provoca la incandescencia de la roca y por tanto que se genere o una estrella fugaz si esa roca es tan pequeña como un grano de arena, o ya una bola de fuego si la roca es de mayor tamaño. Entonces, el proyecto lo que hace también es analizar la luz que emiten estos meteoros, estas estrellas fugaces o estas bolas de fuego, aplicando técnicas de espectroscopía, con lo cual pues se pueden obtener claves sobre la composición química de estas rocas, de estos meteoroides, y a partir de ahí pues también localizar esa o bien obtener las propiedades químicas de los objetos de los cuales proceden estos fragmentos, estas rocas. Y eso se hace gracias a un sistema de cámaras que funciona de forma totalmente robótica, totalmente autónoma, y de ahí el acrónimo de espectroscopía de meteoroides en la atmósfera mediante tecnología robótica. Muy bien, vamos a saludar un momentito a José Luis Espi, que hoy le ponemos un punto negativo, que ha llegado un poquito tarde, pero buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos con José María y... ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora te incorporas y seguro que preguntarás más adelante sobre las cámaras que has estado hablando ahora mismo, del proyecto SMAR y demás cosas. Bueno, yo, como mente científica que tengo, voy a hacerle una pregunta a José María. José María... Sí. Cuando consigues con el proyecto SMART, consigues captar un meteoro, ¿pides un deseo? Esa es la mente científica, ¿verdad? ¿Verdad, Marichu? Yo creo que sí, que pide un deseo. Ya a estas alturas, el único deseo que pido es que otra cámara desde otro lugar lo haya captado también simultáneamente para poder triangular su trayecto. Lo sabía, estaba segura. Era un tema científico absoluto. Yo iba a decir, el deseo es más financiación para poner más cámaras. Eso como iba. Si no se cumple, ese ya no lo pido. Ese ya has desistido de pedirlo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Habrán caído tropecientas mil y tú pidiendo lo mismo y no... Yo pidiendo hasta que uno dice, mira, pues no. Ah, algo más factible, ¿no? Eso. Muy bien. ¿Ha comentado ya lo que significa Midas, el proyecto Midas? No, bueno, ahora vamos a terminar por lo menos un poquito, bueno, pues con el proyecto SMART, que hay una pregunta interesante que es, bueno, ¿cómo consigues controlar y detectar todo lo que cae en el sur de Europa, de esos fenómenos? Nos ha hablado de las cámaras y tal, pero ¿qué método usa o es secreto? O sea, ¿hay algo que nos puedas contar referente a el uso del tipo de cámaras o de que José Luis seguro que está interesado y te va a preguntar? O solo con triangulación. O solo con triangulación. O sea, ¿cuáles son los métodos para que, bueno, consigues éxitos muy valiosos más que otras agencias, incluso europeas o en Estados Unidos, que te llaman a ti a veces para cosas que consigues con tu método, con tu sistema? Pues mira, a ver, aquí por un lado están las cámaras, que son cámaras de alta sensibilidad. Para el que esté más metido en temas de astronomía, sobre todo en el tema de ocultaciones de estrellas, se suelen utilizar mucho también estas cámaras, las famosas cámaras WOTEC, que son cámaras que tienen una sensibilidad enorme, con lo cual pues son ideales para poder detectar este tipo de eventos. Lo que hice en su día fue, mediante software propio que desarrollé, pues conseguir automatizar el funcionamiento de estas cámaras, de forma que las estaciones de detección pues se encendiesen a la hora adecuada, cuando se pone el sol, estuviesen tomando datos toda la noche, si detectaban algún evento importante, pues me los notificasen automáticamente, que, digamos, las cámaras que funcionan en distintos puntos estuviesen en comunicación para saber si lo que había detectado una también lo había podido detectar otra y así triangular la trayectoria del objeto, y otra serie de cuestiones que se basan mucho En software propio. Yo tuve la enorme suerte, bueno, yo en su día tuve un Spectrum, y yo el Spectrum, más que para jugar, hombre, que también lo utilizaba, el famoso Spectrum, para eso, pero también lo utilizaba para programar, y aprendí ahí, pues, BASIC, yo también estuve programando en BASIC. Y luego pues ya aprendí otros lenguajes de programación gracias a que en su día me enganché al tema de la programación con el Spectrum, y eso me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, en mi carrera como investigador. Es de las cosas de las que más me alegro yo haber hecho cuando tuve el Spectrum, porque sin el Spectrum no habría conseguido lo que he conseguido hoy en día, ni muchísimo menos, porque supuso aprender a manejar una herramienta como es la programación informática, que hoy en día para mí es fundamental. Y de esa forma es como consigo automatizarlo todo y consigo que todo funcione de la forma más autónoma posible. Sí, el Spectrum fue maravilloso, porque la verdad es que yo creo que todos los que lo usamos, aunque inicialmente había jueguecitos para jugar, lo más interesante era el poder hacer tu propio jueguecito, aunque básico o no, o el poder empezar a hacer cosas, que yo ya era aficionado entonces a la astronomía, y hacerte una carta celeste o tener todas las... Entonces, no un Stellarium como hay ahora, que es maravilloso, pero un mínimo de saber qué vas a ver esa noche. Entonces, aquí hay unos cuantos que hemos tenido Spectrum, ¿no? Casi unos cuantos. ¿No? YouTube también. Pues fijaos cómo es la cosa, que podría hacer también una exposición sobre el Spectrum. Lo que yo tengo por aquí. ¿Tú tienes las revistas, la ZX y los otros antiguos, las conservas? No, o porque... El ZX81, también lo tengo, y además tengo una máquina en unas condiciones de conservación que felicité al anticuario cuando me llegó. Porque... No, es que ¿ves la caja? ¿Ves la caja? Pero es que las coleccionas además, o sea, aparte de haberla usado antes, también buscas todavía. Sí. Qué bien. Y esa caja es como si acabase de salir de fábrica. Ni una marca, ni un arañazo, nada. Entonces estamos hablando de un ZX81 que a mí, vamos, fue el primer ordenador que yo toqué en segundo de bachillerato, cuando se empezó con informática en mi instituto, allí en el puerto de Santa María. Y entonces ese ordenador quería tenerlo yo, porque ese fue, como yo digo, ese fue el inicio de todo. Y ya os digo, podría hacer también una exposición sobre eso. Es que un aparatito que lo mismo te hacía disfrutar con el Manning Miner o con el Jetman o el Jetpack, o te hacía algoritmos de astronomía y te calculaba el día juliano, eso no tiene precio. Efectivamente, eso no tiene precio. Pero con el ZX81 no creo yo que jugaras al Manning Miner, ¿eh? El Spectrum. El Spectrum. Ampliado a 48. Una de código y se perdía, porque tenía una K. Se perdía lo siguiente que ibas escribiendo por arriba. ¿Qué tiempo es aquello? Está hablando de la prehistoria. Sí, sí. A la velocidad a la que entran, que esto hemos estado hablando antes del proyecto Midas y el... que cuando ves un bólido, esto para que la gente... que sabemos que por aquí puede ser que no entienda mucho el tema de pero sí le atraen los números, ¿a qué velocidad pueden entrar ese tipo de objetos celestes, esos meteoritos, micrometeoritos? Superan los 120. Sí, lo superan. Sí. O sea, un radar pone la multa fijo, ¿no? 120, pero sí. Sí, porque pueden entrar a velocidades que normalmente están comprendidas entre los 12 kilómetros por segundo y los 72 kilómetros por segundo. Es decir, recorrer 72 kilómetros en un segundo es prácticamente atravesar la provincia de Cádiz de una punta a otra en un segundo. O sea, es que eso es una velocidad enorme. Eso equivale aproximadamente, si no me fallan los números, a unos 260.000 kilómetros por hora. Claro, es una barbaridad, son velocidades astronómicas, nunca mejor dicho. Uh-huh. Yo. ¿Vas tú? Sí, porque como me he incorporado tarde... otra cosa que tengo curiosidad, una vez que detectáis un meteoro, si el meteoro se convierte después en meteorito, ¿hacéis algún tipo de seguimiento cuando llegan al suelo para encontrar cualquier tipo de resto? ¿O facilitar a alguien? Sí, sí, sin duda se hace un seguimiento, porque de hecho estos sistemas lo que permiten es triangular la trayectoria, y triangulando la trayectoria, entre otras cosas, se puede saber si parte de la masa de la roca ha sobrevivido y ha llegado a impactar contra el suelo. Entonces, en ese caso, se trata de localizar la roca, cosa que es tremendamente difícil porque hay un tramo que no se puede ver. Hay una fase de la caída de la roca que es invisible y que hay que modelizar, porque cuando ves una bola de fuego muy grande que puede dar lugar a la caída de un meteorito, llega un momento en el que la bola de fuego se apaga. Ahí tus sistemas dejan de ver, dejan de detectar, pero la roca sigue penetrando en la atmósfera e inicia lo que se llama el vuelo oscuro. Precisamente se llama así porque no lo estamos viendo. Y ahí hay que echar mano de distintos modelos en los que intervienen condiciones atmosféricas, en los que intervienen, pues, suponer una densidad para esa roca que está cayendo, una forma para la roca que está cayendo, una velocidad de rotación para la roca que está cayendo, en definitiva una serie de parámetros que hacen que al final uno no tenga un punto de caída, sino que tenga una zona probable de caída. Y puede ser incluso bastante amplia, claro. Puede ser muy amplia y cuando eso ocurre, por ejemplo, en una zona desértica, donde esa roca va a contrastar muy bien contra un fondo de arena o de nieve, pues la puedes localizar muy bien, pero cuando cae en una zona con una orografía tan difícil como la que suele tener nuestro país prácticamente en toda su extensión, salvo en La Mancha, y con una vegetación que también complica mucho las cosas, pues la localización de meteoritos es tremendamente complicada aquí. Claro, es muy complicada. Oye, una pregunta. Hace poco estuviste en Granada precisamente con Joel, con Exostrato, los compañeros de Exostrato, viendo una conferencia que la dimos aquí. ¿Tenéis algún tipo de contacto con ellos o ellos buscan o llegan a buscar meteoritos de tus resultados o de tus posibles llegada a tierra de algún que otro meteorito? No, o sea, yo el único contacto que he tenido con ellos ha sido a la hora de proponerme dar la conferencia en la Facultad de Ciencias de Granada. Entonces no tengo ningún otro tipo de contacto con ellos en ese sentido. Vamos, ellos son una asociación como nosotros, están dedicados a la geología precisamente, planetaria, pero y van a muchos sitios a buscar meteoritos, sobre todo a África. Claro. Eso es. Bueno, pues podían tener relación, bueno, por lo menos conocimiento, y ya que van buscando y tienen cierto conocimiento de encontrarlo, porque claro, cualquier persona no es capaz de diferenciar. Sin duda. Pero ellos son geólogos. Ellos la mayoría, son geólogos. Entonces, claro, sí, claro, distinguen sí, perfectamente. Sí. Incluso a simple vista, claro. Vamos a ver. Una preguntita. A nosotros, cuando llega el verano, empiezan con las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas. Vemos en la prensa las lágrimas de San Lorenzo. Todo el mundo nos pregunta. Y nosotros diciendo, bueno, es que es una lluvia de estrella como otra cualquiera. Es una, y algunos años bastante mala, incluso. Bastante mala. Este año las Leónidas, pues, ni una. Han estado pasadas por agua. Y por luna llena. Que es lo que tiene esta bendita afición, que cuando tienes ganas de echar una miradita al cielo, pues normalmente llega Murphy. La nube, la luna llena y cosas de esas. Y vamos, te fastidia, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las mejores lluvias de estrellas que tenemos? La que más te gusten. Y no vaya a decir Perseida. No son las Perseidas. Las Perseidas son las más populares porque ocurren en verano, que hace muy buena temperatura, que la gente se acuesta tarde y todas estas historias, pues se prestan mucho a organizar actividades de divulgación y observarlas. Pero, por ejemplo, una de las que a mí más me ha impresionado son las Gemínidas, que tienen lugar en torno al día 12 ahora, de diciembre. ¿No? Ahora dentro de poco, sí. Efectivamente, falta muy poquito, menos de un mes. Bueno, pues esa lluvia de estrellas tiene el problema de que ocurre ya en una época muy fría, donde ya no apetece tanto salir al campo. Claro. Pero yo recuerdo cuando he estado en el campo observando esa lluvia, porque claro, digamos, ahora mismo yo ya no salgo al campo a montar mis cámaras, porque como las tengo en distintos observatorios no tengo por qué ponerlas. Pero cuando yo las tenía que poner en el campo y estaba allí observando, mirando al cielo, yo veía a Géminis prácticamente en el cenit durante el máximo de la lluvia y veías cómo se descolgaban hasta 2 y 3 estrellas fugaces a la vez y era impresionante. Y además es una lluvia de estrellas que se presta mucho a que aparezcan bolas de fuego, a que aparezcan meteoros muy brillantes y entonces para mí es espectacular. Y luego otra que realmente también es espectacular, lo que pasa es que es más difícil de observar y es menos conocida, son las cuadrántidas, que tienen el máximo entre el 3 y el 4 de enero. Ahí estamos ya en pleno invierno, donde ya el mal tiempo y normalmente... Navidad. O sea, es complicado. Pero es que además esa lluvia, que es muy intensa, porque puede producir entre 100 y 140 meteoros a la hora, esa lluvia tiene el problema de que su máximo dura del orden de una hora. Es decir, que la ventana de observación es tremendamente pequeña, ocurre todo en un tiempo muy corto y luego decae muchísimo la actividad y tanto un día antes como un día después es que ya no observas prácticamente nada, a lo mejor una o dos en toda la noche. Para las fechas que son, es bueno que sea cortita porque sí, está mucho... Se agradece. Pero saber la hora que es, porque si te llevas toda la noche esperando y estás equivocado en un par de, o tres de horas... O de día. Y ya está, ¿no? Nosotros tenemos una aventura con que para mí fue de las más espectaculares que he visto, las tormentas de las Leónidas del 99. Las ha comentado Juan Luis Carballo y Benavides hace poco, sí, ¿no? Recordando estas Leónidas, y dice, recordad que en el año 1999 fue, ¿no? Eso fue para mí, vamos, una cosa brutal. Yo no he visto, la verdad es que Gemínidas me las voy a tener que anotar porque no suele ser una fecha que vaya. No, pues esas Leónidas sobrepasaron bastante a las Gemínidas. Ya, pero que eso ocurre cada mucho tiempo. Yo quiero una lluvia que no haya que esperar 60 años para ver otra tormentón. Pues ya verás. Entonces las Gemínidas. Oye, José María, cada vez que escucho la palabra proyecto Midas, no sé por qué, siempre me imagino el rey Midas que todo lo que toca lo convierte en oro. Digo, a lo mejor van por ahí los tiros, pero me parece que va a ser que no, ¿verdad? Porque el acrónimo Midas, exactamente, ¿cuál es la palabra? Pues ese es el acrónimo del que más orgulloso estoy, porque significa literalmente sistema de detección y análisis de impactos en la Luna. Ajá. O sea, esa traducción al inglés equivale al acrónimo Midas. Perfecto. Entonces está claro, lo define. Sí. Y bueno, en su día, pues buscando un acrónimo, pensé, anda, mira, si cuadra muy bien. Entonces, pues, me pareció estupendo, perfecto, y pues así se va a llamar el proyecto. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el impacto lunar que más te ha impactado a ti? Fernando de Astroita, cuando estuvo aquí, no sé si os acordáis, bueno, pues nos contó que ellos fueron testigos, bueno, porque es uno de los observatorios que colabora contigo, ¿no? Yo creo que dijo 8 segundos de luz, pues calculaste el cráter que produjo, bueno, y sorprendió a la NASA que Leonor nos decía NASA 0, Madiedo 1, del éxito que habías conseguido de conseguir tantísima información, bueno, pues con muy poco. ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿Este? ¿Otro? ¿Hay más impacto? Sí, bueno, yo tengo que aclarar que esa información se puede sacar a partir de cualquier impacto. Es decir, a partir de cualquier destello de impacto que registremos en la Luna, se puede sacar qué energía cinética llevaba la roca que impactó contra el suelo lunar, se puede sacar el tamaño del cráter, etcétera. Lo que ocurre es que en este caso, y ya respondiendo a tu pregunta, el que más me impactó, este caso fue un caso extraordinario, porque estos impactos, estos destellos de impacto que detectan nuestros telescopios en la Luna, duran muy poquito tiempo, duran del orden de una centésima de segundo o del orden de una décima de segundo a lo sumo. Me he pasado yo con los 8 segundos, ¿no? 8,3 segundos, fue todo un récord. Este fue un récord. Vale. Fue un récord, nunca antes había detectado uno con tanta duración y tampoco tan brillante, porque teóricamente se podía haber visto sin instrumentos. Cualquiera que hubiera estado mirando a la Luna en ese momento podría haberlo visto sin instrumentos. No hay de todas formas nadie... Que dijese que lo había visto, o sea, no se conoce ningún testigo visual, pero fue el mayor destello que se ha detectado hasta la fecha. Produjo un cráter de 40 metros de diámetro aproximadamente, y bueno, y ahí pues sí, ahí hubo, digamos, varias cuestiones en relación a la NASA, porque ahí le cortamos el rollo a la NASA, como quien suele decir, porque ellos tienen su propio sistema de detección de impactos en la Luna. Que, por cierto, para que luego no nos acomplejemos, ese sistema de detección de impactos en la Luna lo puso la NASA en funcionamiento en el año 2005 porque copió la técnica que se había desarrollado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el año 1997. Es decir, la técnica de detección de destellos e impactos en la Luna tiene sello de aquí, de Andalucía, y la NASA pues la adoptó. Bueno, pues la NASA ese mismo año, porque estamos hablando de que este impacto que os decía que fue tan grande ocurrió el 11 de septiembre del año 2013. La NASA ese mismo año había detectado un impacto que había sido el más largo detectado hasta el momento y el más brillante en marzo de ese año. Y había durado un segundo. Y cuando estaban ellos tan contentos con su impacto, deseando publicarlo y decir somos los que hemos detectado el impacto más brillante, pues llegamos nosotros con uno de 8,3 segundos y mucho más brillante que el suyo, con lo cual le cortamos ahí el rollo. Y luego, por otro lado, también ocurrió otra cosa, y es que la NASA tiene orbitando la Luna desde el año 2009 a la sonda LRO, que está continuamente mapeando la superficie lunar. Entonces, cuando se detectó este destello de impacto desde aquí, este tan brillante de 8,3 segundos, pues se le escribió a los responsables de la sonda LRO, se les dio las coordenadas del cráter y se les dio la información con la idea de que ellos localizaran el cráter. ¿Qué pasa? Que pasa un mes, pasa otro, y ahí no había respuesta. Y yo decía, madre mía, he metido la pata, he hecho mal el cálculo, no he acertado con dónde estaba el cráter. Total, que cojo y me pongo a mejorar el algoritmo de localización de cráteres. Y ahora resulta que al cabo de un año se publica en la web del LRO la ubicación del cráter, con la imagen del cráter. Y recibo la felicitación de los de LRO diciéndome enhorabuena porque la diferencia entre la entre la posición que habías predicho y la posición real no llegaba a 2 kilómetros. Ten en cuenta que la Luna de aquí pues está prácticamente a 400.000 kilómetros de distancia. O sea, conseguir una precisión de más o menos 2 kilómetros. Y claro, yo decía, bueno, ¿y por qué han tardado tanto? Bueno, pues luego me enteré que era porque el cráter del impacto este tan grande que había localizado la NASA, pero que era más pequeño que el nuestro, lo habían determinado con un error de 15 kilómetros. Claro. Los márgenes son distintos ahí, claro. Claro, los márgenes eran distintos y aquello, la NASA de hecho tuvo que rectificar su algoritmo de determinación del punto de impacto. Yo pensé para mí, bueno, yo creí que el mío estaba mal y encima lo he mejorado, con lo cual, pues nada, mejor para mí. Claro que sí. Bueno, y cuéntanos un poquito más sobre este MIDAS del que te sientes tan orgulloso, que con los medios que tienes es capaz de detectar ese tipo de impactos que ni siquiera, voy a decir, americanos ni chinos lo consiguen. Estando allí, grupo, ¿no? Porque tienen allí un grupo de telescopios siempre observando, cámaras. Como cuéntanos un poquito a ver cómo es la técnica que utiliza. Sí, hay, los destellos de impacto los observamos mediante telescopios que llevan acopladas cámaras de alta sensibilidad. Son las mismas cámaras que se utilizan para la detección de meteoros. Lo que pasa es que en este caso pues están acopladas a un telescopio y continuamente se monitoriza la zona de la Luna que no está iluminada por el Sol, la zona donde está la luz cenicienta, para entendernos. Porque como los impactos suelen ser muy tenues, tienen que destacar sobre un fondo oscuro. Entonces, si observásemos la zona de la Luna que está iluminada por el Sol, los impactos pasarían totalmente desapercibidos. Ajá. Se monitoriza mediante un sistema de varios telescopios, se monitoriza desde Sevilla, se monitoriza desde la ITA y se monitoriza desde el Observatorio de la Sagra, que está en Granada. Ajá. Hay que hacerlo con varios telescopios desde varios puntos, porque hay sistemas, porque el sistema sí puede discernir entre un destello de impacto real o un falso positivo que te cause o basura espacial o algún satélite que pase entre el observador y la Luna. Sí, que o sea un simplemente fenómeno atmosférico, quizá, ¿no? Un fenómeno claro, atmosférico que pase en claro, ese momento. O incluso algún tipo de ruido electrónico de la propia cámara, o la incidencia de un rayo cósmico sobre el CCD de la cámara. Uh-huh. Entonces hay muchos falsos positivos que pueden imitar a un destello de impacto y por eso hay que utilizar varios telescopios a la vez y desde varios sitios. Y ahora parece que con Calar Alto te vas a tener uno más, ¿no? Sí, efectivamente. En Calar Alto está previsto que entre en funcionamiento en verano del año que viene un nuevo telescopio que además va a ser el más grande que se va a dedicar a destellos de impacto dentro del proyecto Midas, porque los telescopios que utilizamos no tienen por qué ser muy grandes. Utilizamos telescopios que tienen entre 11 y 14 pulgadas de diámetro normalmente. Uh-huh. O sea, aproximadamente pues entre 30 y 40 centímetros de diámetro. El de la ITA, de hecho, es un Newton que tiene 40 centímetros de diámetro, y este que va a entrar en funcionamiento en Calar Alto va a tener 60. ¡Buaf! Eso y es un salto... Es un salto grande porque además, fuerte. Claro, al recolectar más luz, se van a poder detectar destellos de impacto más débiles que con los telescopios actuales no podemos registrar. Uh-huh. Y eso pues va a suponer una ventaja. Aparte de que ese telescopio va a utilizar una cámara que puede funcionar hasta 300 fotogramas por segundo. Con lo cual vamos a poder registrar con mucha más definición temporal todo el evento de impacto. Porque si os comentaba antes que la mayoría de estos destellos duran una décima, una centésima de segundo, si utilizas una cámara normal que va a 25 fotogramas por segundo, a lo mejor resulta que el evento de impacto, el destello de impacto, lo tienes registrado solamente en un fotograma. Entonces no puedes ver ahí una evolución de cómo ha sido el proceso, a no ser que tengas suerte de pillar un destello que dure más de una décima de segundo. Y con esta cámara de 300 fotogramas por segundo, pues ahí va a haber también un salto cualitativo y cuantitativo bastante grande. Dos consideraciones. El cambio o la entrada de este nuevo telescopio será un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto en la calidad. Y con buena versión. Y con estos 300 fotogramas por segundo prepara un buen disco duro de bastante capacidad para almacenar. Del orden de 100 teras. O sea que... Después hay que tratarlo, ¿eh? Mejora el algoritmo. Sí, que... Sí. Muchos datos. Que son en bruto, que después hay trabajo tela. Efectivamente, sí. Una pregunta que tengo, una curiosidad. ¿Cómo diste con Astroita? ¿Cómo surgió esa colaboración con Astroita? ¿Hasta qué punto los astrónomos aficionados como nosotros podemos echarte un cable? Pues esa colaboración surgió a raíz de la caída en el año 2007 del meteorito Puerto Lápice, que cayó en la provincia de Toledo, pero lleva el nombre de una población de Ciudad Real por historias de cómo se nombran los meteoritos, que se nombran en función de la localidad más cercana a la que han caído. Entonces aquello cayó en suelo toledano, pero más cerca de Puerto Lápice que está en Ciudad Real. Con lo cual, bueno, pues ahí, digamos, los toledanos se cabrearon un poco, pero, en fin, son las normas de la Meteoritical Society. Y a raíz de la caída de ese meteorito, pues... entré en un contacto más profundo con Astroita, porque yo ya había conocido a Faustino un par de años antes en un congreso que hubo en Málaga, en Torremolinos, pero bueno, fue un contacto muy, digamos, muy de presentarnos y ya está. Pero a raíz de la caída del meteorito Puerto Lápice, pues ya ahí tuvimos un contacto más estrecho y ya ahí visité el observatorio por primera vez, vi el potencial que aquello tenía. Vi también el potencial que tenía poner cámaras en la ITA, que están prácticamente en el centro geográfico de la península, con lo cual pues es una zona estratégica a la hora de cubrir el espacio aéreo que rodea toda esa zona. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy positiva porque me encontré con un equipo allí pues bastante competente y un equipo que tenía muchas ganas de profesionalizar su observatorio, y la verdad es que es de esas decisiones que uno con el paso del tiempo se alegra de haber tomado, porque yo creo que es algo que nos ha beneficiado mutuamente, tanto a mí como a ellos, tener implantado allí el proyecto SMART y tener también allí implantado posteriormente el proyecto Midas. Ha sido una historia de una colaboración muy, muy fructífera, muy exitosa, y yo creo que una colaboración ejemplar entre un observatorio amateur y un grupo profesional. Entonces, yo siempre lo pongo como ejemplo de este tipo de colaboraciones. Bueno, tú que sabes dónde caen casi todas las piedras, meteoritos, bueno, piedras no, porque ya me dijeron que no hay que nombrar piedras. Son rocas. Se enfada Joel. Que se enfada Joel, que es una bronca el día de las piedras. Pero ¿dónde harías tú una casa en la luna? Si te van a caer, te van a dar por todos lados. ¿Dónde se puede decir, vamos a montar allí algo? ¿Dónde un bareto o algo? ¿Dónde lo montamos? Hay posibilidad de que caigan más o menos, ¿no? ¿Hay más posibilidad de un sitio, de otro, de que caigan o...? No, en principio, salvo, digamos, pequeñas variaciones, pero que no son muy significativas, la probabilidad se podría decir que es la misma para cualquier punto de la superficie de la Luna. No hay más que mirar la Luna para ver que está llena de cráteres por todos sitios, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. O sea, ¿y ni siquiera la cara que nos da con la cara que da el espacio? ¿Hay diferencia sí, o no? Ahí entramos con las pequeñas diferencias porque ahí la Tierra puede apantallar algunos de esos impactos, pero es que también la Tierra, digamos, puede hacer de lente gravitatoria en un momento dado y desviarlo hacia alguna trayectoria que en principio no fuese de colisión contra la Luna, desviar la roca hasta ponerla en rumbo de colisión contra la Luna. Bueno. O sea, por eso decía que hay diferencias, pero no son muy significativas. Entonces, montar allí una base tiene que ser bajo tierra o dónde. Sí, pero el peligro no está en las piedras que te puedan caer, es en las cosas que te llegan que no se ven. Eso es el peligro. O sea, la radiación es lo que. También, claro. Es lo que es peligroso allí. También, sin duda. O sea, contribuyen las dos cosas. Claro. Lo que pasa es que frente a la radiación, pues están ensayando distintos sistemas que puedan mitigarla y en un momento dado, pues yo no tengo duda de que en el futuro pues se podrá hacer algo para minimizar sus efectos, pero contra los impactos en la Luna, o sea, que te caiga una roca como esta que comentaba yo del impacto del 11 de... Que hace semejante cráter, claro. Es que entonces ni debajo tierra, porque de cuánto el cráter puede, no sé, hacer... Has dicho el diámetro, pero en profundidad también profundidad, debe de ser profundo, profundidad, ¿no? Puede que sea, bueno, no sé, no sé hasta dónde habrá que escarbar. Pues ese puede tener una profundidad de aproximadamente unos 6 metros como mucho. Joder, que pasa es que... Una buena piscina. Pues tiene que ser caro. El metro de excavación en la Luna tiene que salir caro, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí lo ideal, lo que ha apuntado la NASA algunas veces, es utilizar algunas cuevas que hay en la Luna que parecen pues haberse formado como consecuencia del vulcanismo lunar, y utilizar esas simas, esas cuevas, como punto para poder ubicar en el subsuelo algún tipo de infraestructura permanente, porque cualquier infraestructura que no sea permanente pues va a estar expuesta a impactos. Y aunque la roca no sea muy grande, es que incluso algo del tamaño de un grano de arena pues ya puede hacer mella. O sea, se ha visto algunas veces, como ejemplo, algún panel solar de la Estación Espacial Internacional, de cómo algo con el tamaño de un grano de arena pues puede hacer un daño relativamente grande. De hecho, pues ya digo, lo normal, si se quiere que esa infraestructura pues esté lo más protegida posible, es ponerla bajo el subsuelo. Y de hecho, una de las últimas cosas que ha conseguido hacer el proyecto Midas, también como primicia a nivel mundial, ha sido medir la temperatura que se alcanza durante estos impactos, y se ha visto que son temperaturas grandes, temperaturas que pueden oscilar entre los 3.000 y los 5.000 grados centígrados. Entonces, son unas condiciones muy bruscas las que se alcanzan cuando se produce una colisión contra la Luna. Qué barbaridad. Y hablando ya un poquito también que estamos con la Luna, y después de tu conferencia del otro día en Los Toruños y tu exposición, todavía hay gente que no cree que hemos llegado a la Luna. ¿Dónde está el fallo? Ya viene entrado el siglo XXI. Es que él ha llegado tarde. ya lo hemos hablado el tema. Como no lo he escuchado la contestación, pues... Habrá que oír el podcast. Hay que oír el podcast. Lo pasaré para atrás. José María, estos días se cumplen 10 años de la inauguración de la estación de Sierra Nevada para el proyecto SMART. Bueno, me acabo de enterar realmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué observatorios colaboran en tus proyectos? Pues en total hay 10 estaciones de detección en el marco del proyecto SMART. Pero los observatorios más importantes pues serían, aquí en Andalucía está el de Calar Alto, que su estación de detección, si no me falla la memoria, que soy muy malo para los números, pues la instalé, creo recordar que fue en el año 2014-2015, Está también la del Observatorio de Sierra Nevada, que es esta que ha cumplido ahora 10 años. Está también la del Observatorio de la Sagra, también en la Sierra Norte de Granada. Y luego ya fuera de Andalucía, pues tenemos el Observatorio de la Ita, en, como decía antes, en pleno centro geográfico de la península, y teniendo en cuenta que el alcance de detección de esas estaciones pues está en torno a los 500-550 kilómetros a la redonda del punto donde se ubican las cámaras, pues ofrece una cobertura magnífica para que esa estación, junto con las que hay en el sur, pues tenga monitorizado casi el 90% del espacio aéreo de la península ibérica. Entonces, esos serían los principales observatorios. En total, hay operando ahora mismo unas 85 cámaras vigilando el cielo y con idea de seguir expandiendo, porque aquí nunca está de más tener más ojos en el cielo, porque siempre puede haber o algún fallo técnico o algún problema con la meteorología que impida observar, y siempre el proyecto SMART pues ha tenido esa idea de ir expandiéndose. Y de hecho, yo no me imaginaba cuando yo inicié el proyecto en el año 2006 que se iba a llegar a tanto, pero... Imagino que tendrás algún tipo de colaboración para procesar todos los datos que recibes de todos los observatorios, ¿no? ¿O es algo tuyo solo, exclusivo? No creo, no puede ser. Sí, como yo digo, es mi becario electrónico, y mi becario electrónico es un software escrito en C por mí que me ha ayudado bastante en todo esto. Era lo que yo decía antes, y si no llega a ser por el Spectrum, no habría aprendido BASIC, con lo cual no habría aprendido Fortran, con lo cual no habría aprendido C, con lo cual no tendría este software, con lo cual SMART no sería lo que es, y Midas tampoco sería lo que es. O sea que hay que rendirle un pequeño y gran homenaje al Spectrum. Por supuesto que sí. Bueno, ya que hemos estado viendo el tema de lo que haces y en dónde lo haces y todo eso, ¿qué opina? Vamos, lo estamos viendo contigo y con otro ejemplo de gente que ha venido al programa, nos ha comentado ya cosas. La astrofísica en España tiene un nivelito, ¿no? O sea, ¿tenemos que tirarnos flores o siempre se puede mejorar? Pero por ahí hay mucha gente catastrofista. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el nivel científico? Yo creo que nos podemos tirar flores porque el nivel científico es muy alto. Ahí está, por ejemplo, el proyecto Cármenes, que se desarrolla en Calar Alto. Os comentaba antes, no ya por arrimar el asco a mi sardina, pero es que es una realidad que la NASA en 2005 copia la técnica de detección de impactos en la Luna que desarrolla un investigador llamado José Luis Ortiz en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Que luego la Agencia Espacial Europea, cuando decide poner en marcha su proyecto de detección de impactos en la Luna, pues nos llame para decir, ¿esto cómo lo tenemos que hacer? Es decir, hay un nivel. ¿Qué es lo que no hay aquí? Lo que no hay es dinero. Lo que no hay es la cantidad de recursos con las que cuentan otros, porque aquí muchas veces se consigue llegar lejos, pero porque como no hay dinero, pues hay que agudizar el ingenio para tratar de suplir una cosa con la otra, y si no tienes dinero para hacerte o para comprarte un sistema, pues intentas construírtelo tú o intentas de alguna forma pues ver cómo puedes suplir esa carencia de alguna manera. Otros lo único que tienen que hacer es tirar de talonario. Pero igual que hay ejemplos de gente muy, muy buena aquí, con muy pocos recursos, pues yo tengo ejemplos de gente muy, muy mala fuera de aquí. También hay gente muy buena en todos sitios. No quiero decir que la gente de fuera sea muy mala. Pero, hombre, vamos a ver, hablando del cincuentenario de la llegada a la Luna, meteduras de pata tipo Pepe Gotera y Otilio de la NASA, cuando en el Apolo 11, en el módulo lunar, pues no ponen una manilla para que la puerta se pueda abrir desde fuera, que tenga que coger el astronauta y decir, me meto otra vez dentro para calzarla, porque como se nos cierre, nos quedamos en la Luna, pues eso no suena a TVO de Mortadelo y Filemón. Y eso lo ha hecho gente con mucho dinero encima de la mesa, y cosas por el estilo también, y te das cuenta de que hay gente que a golpe de talonario consigue muchas cosas, pero a golpe luego de ingenio no tantas, porque no está tan acostumbrado a eso. Y aquí hay un nivel muy alto y muy fuerte, pero lamentablemente lo que no tenemos son los recursos con los que cuentan otros. Si tuviéramos además los recursos, pues otro gallo cantaría. Una consecuencia de eso será que después el que pone el dinero, porque si no es aquí donde se pone fuera, se pierde, digamos, lo que es la primera plana del investigador español que ha hecho el la sí, sino ya no, no reviente, ya sale la publicidad no del equipo que ha puesto la pasta, no el que ha puesto la cabeza, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Y luego también en ciencia ocurre una cosa. Eso como cuando se ven en las películas de Hollywood que son los americanos los que nos salvan de todo. En Estados Unidos ocurre todo. Cae el meteorito, cae el cometa, llegan los extraterrestres y ellos siempre nos salvan. Bueno, pues algo parecido ocurre en ciencia. Es mucho más complicado para un español que se reconozca su descubrimiento que para un norteamericano o para un alemán o para un británico. Hay que pelear mucho más desde aquí para hacerte un hueco que siendo de fuera. Muchas veces parece que la gente piensa, yo por ejemplo que he estado en la Universidad de Cambridge, que tiene muchísima fama y como yo digo, he conocido a gente muy buena en la Universidad de Cambridge y muy mala, pero lamentablemente es que muchas veces somos tan tontos que nos creemos que la ciencia es algo, o el ser muy bueno en ciencia es algo que se difunde de una cabeza a otra, porque es muy buena la Universidad de Cambridge. Pues en su día estuvo allí Newton y eso fue lo que hizo que la Universidad de Cambridge a lo largo del tiempo pues haya tenido la fama que ha tenido, ha estado allí también Stephen Hawking y demás, pero eso de dar por hecho de que cualquiera que estudie en la Universidad de Cambridge ya es un figura, a mí me parece una catetada, porque la ciencia o el ser bueno en ciencia no te lo va a dar que allí estuviese Newton ni estuviese Stephen Hawking, te lo da tu, digamos, tu forma de personal ser y los medios. Efectivamente, efectivamente. Y entonces da mucho coraje, da mucha rabia cuando sale uno, no, yo como soy de la universidad tal, pues y bueno, se le abren todas las puertas. Y bueno, cuando uno viene de otro sitio, pues te encuentras con que la puerta está cerrada y tienes que entrar por la ventana para ver si te hacen caso. Bueno, entonces, hay otro tema que me gustaría hablar contigo, que sé que tienes también, bueno, alguna relación con China y el robot chino Yutu 2, que hace poco encontró una masa viscosa, un gel ahí en la luna, ¿no? Que no es ni champú ni cosas raras de esta de alguien que se vaya a quedar allí. ¿Se ha aclarado esa especie de masa, esa sustancia, lo que es? Bueno, pues en mi opinión todo ha sido, digamos, algo orquestado por los chinos para conseguir publicidad y que se hable de ellos. Y ahora me explico. En su día dieron a conocer, lanzaron a través de un foro una imagen donde se veía un material que parecía una especie de espuma, un material vítreo, y dijeron pues eso, que habían detectado ahí una masa extraña, una masa viscosa. Vamos a ver, ni se puede decir que sea viscosa ni que es un material tipo gel, porque no se han hecho ni medidas de viscosidad ni ningún otro tipo de medidas de propiedades del material para afirmar eso. Luego se han ido conociendo nuevas imágenes. Esas imágenes se han tratado y se ha visto que esa masa pues eran piedras normales y corrientes. Lo que pasa es que en la primera imagen, debido a la iluminación que había, esas piedras parecían tener un aspecto como de espuma que lo que hacía era incitar un poco a eso, ¿no? A decir, ostras, aquí hay un material extraño, un material nuevo. Y lo que sí hay, porque eso se ha detectado en torno a un cráter, lo que sí hay en el centro de ese cráter es una masa de una extensión mucho más pequeña que parece ser más brillante. Y eso todo apunta a que es un material vitrificado. ¿Y ese material qué es? Bueno, pues la pista nos la da el proyecto Midas. Yo decía antes que cuando una roca impacta contra la Luna abre un cráter. Se abre el cráter porque sale eyectado del suelo parte del material que está en el suelo lunar durante el impacto. Pero es que además en ese impacto se alcanzan temperaturas que pueden ser de hasta 3.000 o incluso 5.000 grados centígrados. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues ahí lo que ha ocurrido es que ha sido un impacto relativamente pequeño, un impacto que viendo el tamaño de ese cráter donde está esa supuesta masa viscosa, que no es tal, pues no tiene más de 2 metros de diámetro y haciendo los cálculos, pues eso lo ha tenido que producir como mucho una roca que impactó contra la Luna con una masa de 1 kilo, no más, y tirando por lo muy alto. Entonces eso ha debido alcanzar una temperatura de unos 3.000, 4.000 grados centígrados en el centro del cráter que provocó la fusión de parte del material y su vitrificación posterior. Y entonces lo que hay es simplemente un material vitrificado. Eso no es algo nuevo, eso ya se ha detectado. Una de las misiones Apolo de la NASA ya detectó una cosa similar. Entonces se le ha dado mucho bombo y mucho platillo a eso, cuando en realidad no es una cosa tan... El vitrificado, pues, eso es lo que hace que brille más, simplemente, ¿verdad? Efectivamente, claro. Efectivamente. Bueno, pues ya estamos terminando. Ya vamos a hacer la última pregunta, que es siempre la más importante como para nosotros. Las otras han sido súper importantes y súper educativas, pero ahora viene la pregunta. ¿Eres más de Interestelar o 2001 Odisea Espacial? Bueno, pues yo espero no ofender a nadie y no crear polémica, pero para mí, sin punto de comparación, 2001. Es más, voy a dar mi opinión. Bueno, enhorabuena. Aquí estamos divididos, pero bueno, da tu opinión. Por una opinión. Reconozco, porque yo cuando proceso los datos muchas veces me pongo algo de fondo, que suele ser una película, y la primera vez que vi Interestelar fue de esa manera. Y cuando terminé de verla dije, qué cagada de película. Y luego pensé, bueno, vamos a ver, José María, que estabas trabajando, estabas analizando datos, estás perdido detalles, dale otra oportunidad. Le di otra oportunidad y no fui capaz de pasar más allá de la mitad, la tuve que apagar. Eso, toda la publicidad que se le dio en su día a la película me hace a mí pensar, y esto ya es mi opinión particular, que los productores, el director y demás de Interestelar, lo que pretendieron fue crear una película de culto a imitación de 2001, pero no le llegaron ni a la altura del betún. Intentaron, y de hecho en la publicidad de la película se hablaba, ¿no? Nunca se ha hecho nada similar desde 2001. No, habéis querido hacer algo como 2001 y lo siento mucho, pero no lo habéis conseguido. Pues muchas gracias, José María. Bueno, ha sido un placer. Aquí tienes los micrófonos para cuando quieras volver. Ahora vas a tener un montón de llamadas de los medios generalistas, porque cuando viene un punto azul, todo el mundo está deseando. Incluso tú, antes de venir, ya te estaban llamando porque sabían que venía. Bueno, lo dicho, muchas es broma, gracias. Hemos estado encantados de hablar contigo. Esto, lo mismo digo, se me ha hecho cortísimo, ¿eh? Y sí, pues ha estado un buen rato hablando. Sí. Veo la hora y sí, ha sido un buen rato. Cualquier cosa que tengas que decirnos de algún descubrimiento, cualquier cosa que quieras hacernos llegar, pues ya sabes. Tanto que lo hagamos nosotros público, ¿vale? Una primicia, pues, tú te conectas y nos llamas y directamente... que venga a darla desde aquí. Nuestro corresponsal. Bueno, ahora... Acuérdate de tu pueblo, Sevilla, ¿no? Acuérdate de dónde naciste, aunque no te criaste aquí, pero bueno. Eso es, pero... Bueno. Muy bien, venga, un beso muy grande. Un beso, un abrazo. Que vamos ya a terminar. Vamos a poner un momentito para terminar el chascarrillo. Bueno, y tenemos ahí una nota que son unos segundos de Jorge Pla, que gran fan de Interestelar. Y bueno, y nuestro corresponsal el martes, posiblemente José María, si sigue enganchado, no lo va a escuchar, pero si lo tiene listo Joaquín, nos va a dar una noticia. Y a todos los radioyentes de Un Punto Azul, decirles también que dentro de poco iremos destino a Titán con los amigos del programa y con Scott Rufkin, del Instituto de Investigación del Suroeste en Estados Unidos. ¡Ole! Bueno, pues ahí va la noticia. Y para terminar vamos a decir que el sascarrillo, que son unos segundos, lo vamos a terminar, el sascarrillo de Carmen de Cotimate, porque Javier nos ha mandado la solución, Javier Pérez, pero Javier Gómez y Lito lo han acertado. No vamos a leer sus comentarios porque nos la va a dar Javier en un segundito antes de terminar, que ya nos quedan unos segundos. Un saludo a todos los oyentes del programa Un Punto Azul. Hace unas semanas tuve la suerte de compartir un ratito muy agradable con los compañeros de Magallanes y con vosotros, hablando sobre la trayectoria de nuestro grupo FILAE, el grupo para la enseñanza y la divulgación de la astronomía que tenemos en el IES Caballero Bonal, en Jerez. Ese día, aprovechando que Agustín me preguntó por el desafío de Cotimates, un concurso de acertijos, retos y problemas de lógica que vengo organizando desde hace varios añitos ya, propuse el siguiente chascarrillo, como le gusta llamarlo a Agustín. Decía, Carmen, antes de ayer, tenía 13 años y el año que viene cumplirá 16. ¿Cómo es posible? Porque esa circunstancia es posible. Vamos a verlo. Para que se dé la circunstancia, supongamos que hoy es 1 de enero. Hoy es un año nuevo, 1 de enero. Y que ayer fue el cumpleaños de Carmen. El 31 de diciembre, Carmen cumplió, en este caso, 14 añitos. Si ayer cumplió 14 añitos, significa que antes de ayer tenía 13. Como hoy es un año nuevo, este año, cuando lleguemos a diciembre, será de nuevo el cumpleaños de Carmen y cumplirá 15 años. Y el año que viene, cuando estemos en el año siguiente, pues el 31 de diciembre, Carmen cumplirá 16. Por tanto, si hoy es 1 de enero y ayer fue el cumpleaños de Carmen y cumplió 14, antes de ayer tenía 13 años y podemos afirmar que el año que viene cumplirá 16. Espero que os haya gustado este chascarrillo y si a Agustín le parece, pues ya colaboraremos con algunos más del desafío de Cotimate. Os dejo disfrutando con el programa y seguro que nos escuchamos en otra ocasión. Un saludito a todos los compañeros y a vosotros. Muy bien, pues yo creo que ya suena la sintonía de fondo o vamos a terminar. Efectivamente, adiós José María, nos despedimos. Buenas noches. Buenas. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Hay un chascarrillo pendiente que lo diremos la semana que viene, que también Lito y Javier lo han intentado y ya diremos si han dado bien con la solución. El del infinito.